quiten el sueño. Yo sigo con empeño y no miro para atrás. ¿Quién dijo que no haré mañana? Eso que ayer yo he luchado con ganas. ¿Quién dijo que no? Conmigo Dios hace lo que le da la gana. Que se queden con la gana. Soy clásico, no deprecio. Pa' que me critiquen la vida, mírate tú. Que criticas desde las sombras a los que estamos en Jesús. Voy pa' la meta, no importa quién se meta. Con Dios gané, no tienen que hacer apuesta. La vida que tengo no es una ruleta. Yo soy bendecido de la A a la Z. ¿Quién dijo que no?